Nos vamos a meter en un tema preocupante y tiene que ver con el inicio del juicio que comenzará este 20 de febrero contra Raquel Blas y Tito Fresina, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Héctor Fresina? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andas? Bien, bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, para comenzar preguntarte, para quienes no lo recuerdan, ¿de qué se trata este juicio que tienen que enfrentar? Sí, en realidad son dos juicios distintos. Uno es ya el segundo juicio que tiene Raquel Blas en corto tiempo. Recordemos que hubo un juicio de la Justicia Federal donde ya hubo una condena a ella y a otros activistas sindicales por realizar un tipo de protesta. Uh-huh. Esto es gravísimo porque siendo un precedente donde se proscribe o se judicializa la protesta social. En el caso mío es distinto porque todavía no está elevado a juicio. Bien. ¿Y esto qué implicaría? La situación es la siguiente. Tenemos una condena ya en el caso de Raquel Blas. Y esto en un segundo juicio, si hay una condena, es probablemente que se aplique ya la prisión efectiva. Uh-huh. En el caso de la condena anterior, estaba pendiente de resolución, es decir, no era efectiva la condena. En este caso sí puede ser efectiva. Por eso el día 20 es importante que acompañemos, estemos ahí presentes, para evitar que se produzca esto. Bien, y en este sentido, Héctor, ¿cómo lo lees y cómo se lee también desde el PO esta imposición de alguna manera, ¿no?, de un derecho individual, el de circular, ¿no?, que se ve leído como un derecho individual sobre un derecho colectivo que fue en su momento el del reclamo? Sí, es que ocurre lo siguiente: si no se respeta el derecho a la protesta, el derecho al reclamo, el derecho que está constitucionalmente establecido, se puede vulnerar cualquier otro derecho, porque si no tenemos el derecho a la protesta, un derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo digno, a cobrar un salario como corresponde, a cualquier otro tipo de derecho, no vamos a tener acceso, porque se pueden vulnerar y ni siquiera vamos a tener el derecho a protestar. El principal derecho que tiene la población es el derecho a la protesta, el derecho a la lucha. Es la garantía de que se puedan cumplir el resto de los derechos. Pues si no se cumple un derecho y uno no puede protestar, no puede luchar por eso, ahí directamente estamos por fuera de cualquier estado de derecho. Directamente se vulneran los derechos y no hay consecuencias. Entonces hay que defender el derecho a la protesta, porque es el derecho a garantizar el resto de los derechos. Ese es el punto clave. Por eso nosotros estamos muy preocupados por esto, porque hay un avance en las libertades democráticas, y cuando se vulnera el principal derecho, que es el derecho a la lucha, es porque se están vulnerando el resto de los derechos. Tenemos caso de, por ejemplo, derechos mínimos a la vida, a la propia existencia de la población, que cada vez está en peores condiciones, que no tiene acceso a la comida, con los tarifazos, con la inflación. ¿Cómo nos defendemos frente a eso si no es a través de la lucha? Entonces se nos está prohibiendo la lucha. Esto es inadmisible. Por eso nosotros decimos que hay que defender las libertades democráticas, se tienen que echar atrás todas las acusaciones, todos los procesos judiciales que hay contra los luchadores, y defender eso justamente con la lucha.